Level 42 es uno de los estandartes del pop sofisticado británico de los 80s. Maestros en la fusión del jazz funk y el new wave, su sonido es inconfundible gracias a la prodigiosa técnica del slap bass de su líder, Mark Kim, y a los suaves teclados y a la voz en falsete de Mike Lindop, creando himnos atemporales. An idea. Acaban de escuchar Are You Hearing What I Hear? Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales. Level 42 se formó en la isla de Wight, Inglaterra, en 1979. La alineación original estaba compuesta por Mark Kim, Mike Lindup y los hermanos Phil Gold y Rowland Baumgold. Inicialmente concebida como una banda de jazz fusión instrumental, la necesidad de un vocalista principal hizo que Kim y Lindup asumieran ese rol, creando una dinámica vocal única que definiría su sonido. Ahora escucharemos el tema Love Games. están escuchando el especial de Level 42, hay una frase que dice: ¿cuál es el significado de la vida? El nivel 42, donde el número 42 es la respuesta a la pregunta definitiva sobre la vida, el universo y todo lo demás. Este pasaje del libro Guía de la Autopista Intergaláctico de Douglas Adams conmovió tanto a Markim, que había combinado su trabajo en una tienda de discos con su pasión por el bajo, que llegó a inspirarle en el nombre de su banda Level 42. Ahora escucharemos el tema de Chinese Way. Leave the Western world behind. Tras firmar el grupo con Polydor Records, su primer sencillo, Love Against, de 1981, entró en las listas británicas. Sus primeros álbumes, Level 42, de 1981, y The Pursuit of Accidents, de 1982, los establecieron como una de las bandas más prometedoras de la escena jazz funk del Reino Unido. El éxito de temas como The Chinese Way y sobre todo The Song Goes Down, Living Up, de su tercer disco, Standing in the Light, 1983, los consolidó como habituales en las listas de éxitos. Escuchemos ese tema, The Song Goes Down, Living Up. están escuchando el especial de Level 42. A mediados de los 80s, la banda viró hacia un sonido más pulido y accesible, incorporando elementos del pop y el new wave sin perder su esencia funk. El punto de inflexión fue el álbum War Machine de 1985. Su primer sencillo, Something About You, se convirtió en un éxito masivo, especialmente en Estados Unidos, donde alcanzó el top 10 y los catapultó a la fama internacional. Y antes de irnos a una pausa, escucharemos el tema Something About You. See you.